Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Nos encontramos ahorita en vivo a través de Facebook, por la página de Quinto Pilar Divulga Ciencia, y también nos pueden escuchar a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerden que todas las semanas estamos los jueves de 5 a 6 de la tarde con su programa Radio Divulga Ciencia. Le agradecemos mucho a la Casa de la Cultura por habernos recibido y darnos este espacio todas las semanas, y también a Pancho que está en los controles. Recuerden que también nos pueden seguir a través de redes sociales. Estamos a través de Facebook, Twitter y también de Instagram. Nos pueden encontrar como Quinto Pilar Divulga Ciencia. Bienvenidos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, pero antes les vamos a recordar que tenemos nuestro curso de Astronomía y Observación Astronómica. Pueden inscribirse hasta el 31 de enero y pueden tener el 10% de descuento en su inscripción. Compartan este curso también con sus amigos, con sus amigas. Va a estar muy interesante porque vamos a tratar desde el Big Bang hasta las exploraciones espaciales recientes. También vamos a tener un pequeño capítulo de astrofotografía que se va a desarrollar también los sábados a partir de las 6 de la tarde en lugares fuera de la ciudad. Visiten nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram y también entérense más sobre este curso. Y bueno, prácticamente es súper chévere darles la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Yo soy Roberto Vallejo, estamos con Rafael Villacrés, también de Quinto Pilar Divulga Ciencia, y nos acompaña en el día de hoy Verónica Crespo Pérez, es PhD, es bióloga de la PUCE con un PhD en Ecología de la Universidad de París, sexta de Francia. Actualmente es profesora principal de la Escuela de Ciencias Biológicas de la PUCE, donde reparte su tiempo entre la docencia y la investigación. Dirige también el Laboratorio de Limnología del Museo de Invertebrados de la escuela y es curadora de la colección de macroinvertebrados del museo. Además, también nos acompaña Patricio Javier Andino, es biólogo también con una maestría en Biología de la Conservación. Tiene gran interés y conocimiento en el tema ambiental y su interés principal es la conservación de la biodiversidad mediante el manejo adecuado de los recursos naturales. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Gracias, Rafael. Precisamente, chicos, revisamos en redes sociales y vimos que participaron en una publicación muy interesante sobre el análisis de ecosistemas de ríos y también de riberas a nivel global. Este estudio se hizo en 500 ríos y en 500 riberas, me parece, ¿cierto? Sí, efectivamente, en 500 ríos, 500 riberas. Obviamente las riberas asociadas a los ríos que estábamos estudiando. Y a nivel del globo, incluía a todos los continentes del estudio, estaba bastante bien representada toda la Tierra, excepto algunos lugares donde era difícil conseguir colaboradores, por ejemplo, la estepa siberiana, o lugares donde no hay muchos ríos, como por ejemplo los desiertos del Sahara. Pero bueno, era un estudio global con el que queríamos medir la descomposición de materia orgánica, que es un indicador de cómo funcionan los ecosistemas. Qué interesante, y de hecho solo la idea de hacer este estudio a nivel global y bueno, tener colaboración de algunos científicos que estén en lugares representativos para recopilar los datos me parece increíble. Cuéntanos un poco sobre los resultados, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y cuál es la importancia de estos datos. Okay, bueno, los resultados básicamente lo que dicen es que la descomposición varía muchísimo en la Tierra. Pero lo interesante es que en general es más lenta en sitios fríos, en sitios en latitudes altas, por ejemplo, y en cambio en latitudes bajas, como en los trópicos, la descomposición va mucho más rápido, el proceso es mucho más acelerado, pero también es mucho más variable, lo que quiere decir que hay muchos otros factores que están también afectando, aparte de la temperatura, que están afectando a la descomposición. ¿Y por qué son importantes estos estudios? Por varias razones. Primero, por ejemplo, porque los datos que obtuvimos sirven como una base para estudios futuros. Entonces, tenemos ya una idea básica de cómo funcionan los ecosistemas, pero los ecosistemas que están básicamente poco impactados. Todos los ríos que se incluyeron estaban en bastante buen estado. Entonces, en el futuro podríamos comparar con ecosistemas que están en cambio impactados, o podríamos comparar con lo que podría pasar con el cambio climático. Por ejemplo, va a cambiar el clima, puede cambiar la temperatura, aumenta la temperatura, baja la precipitación, ¿cómo eso afecta la descomposición? ¿En qué ríos de Ecuador se hizo este estudio? Bueno, se hicieron en algunos lugares. Se hicieron, por ejemplo, hicimos en el Antizana. Hicimos en Otonga, no sé si conocen. No. Bosque Nublado. No. Que queda más o menos, es por la unión del Toachi. Ya. El camino a Yuriquín. Ah. Un poco antes, se entra hace bastante tiempo. Es un lugar bien bonito, recomendable, de hecho, si quieren ir. Entonces son lugares alejados de la ciudad, básicamente. Sí, sí. También se hizo en Loja, en la parte de Bosque Seco. Y otros colaboradores de la San Francisco hicieron en el bosque húmedo tropical. Wow. Qué chévere, Vero. Realmente este tema me parece importante, sobre todo por las implicaciones relacionadas con el cambio climático. Cuéntanos un poco sobre esto, o tú tal vez nos puedes contar un poco sobre esto, Patricio, si es que nos dices, por ejemplo, ¿cuáles fueron los compuestos o los componentes que se analizaron durante estos estudios? Me parece que no fue materia orgánica en general, sino específicamente en celulosa, ¿cierto? Así es. ¿Por qué se hizo en este químico particularmente? Bueno, primero que nada, buenas tardes con todos. Esencialmente es para estandarizar. Yeah. Se utilizaron unas tiras de textil de algodón que eran exactamente tratadas en cada sitio del mundo, digamos, donde se aplicó el experimento. Y bueno, o sea, la idea justamente es que sea estándar para nosotros poder caracterizar justamente el efecto neto de la descomposición, sea por, digamos, puede tener muchas razones, incluyendo también el consumo por parte de la fauna, como en el caso nuestro, macroinvertebrados. En otros casos puede ser la abrasión física, como en zonas donde hay más calor, o zonas donde, en el caso de un río, podría ser un río donde haya más turbulencia. Como mencionó Verónica momentos atrás, puede depender no solo de un factor que está dirigiendo, sino que pueden interactuar. Eso justamente es lo importante de este estudio, porque estamos caracterizando cómo sucede este proceso, que de hecho es súper importante. Además, no solo para el ecosistema, sino nos ayuda a medir cuál es el estado ecológico de un ecosistema. Si es que hay una descomposición rápida, es porque están interviniendo muchos elementos del ecosistema vivos y abióticos, digamos, y eso, digamos, nos permite saber si es que está funcionando bien y si es que está saludable. Entonces es una proxy bastante válida. Entonces, un poco asumiría que dentro de los ríos y las riberas que ustedes hicieron el estudio, también se encontraban ecosistemas bastante bien conservados. Sí, en general sí estaban bastante bien conservados. De hecho, por ejemplo, los de la Antizana, no sé si conocen. Está bastante bien conservado el Antizana, claro que fue una hacienda hasta hace algún tiempo, pero dentro de lo que podemos encontrar en el rango de disturbios, está bastante bien. Luego Tonga también está bien conservado, y Loja también relativamente, pero en general tratamos de que todos los investigadores que colaboraron elijan ríos que estén en buen estado de conservación, para no incluir el efecto de otros impactos como contaminación o deforestación o cualquier otro impacto que pueda alterar los resultados. Claro, supongo que en el caso de analizar ríos muy contaminados entrarían todas estas variables que tal vez no se podrían detectar. Exacto, por ejemplo, podrías tener un efecto sobre la diversidad, ¿no es cierto? Entonces, si el río está contaminado, tal vez ya no tienes toda la fauna o todos los microorganismos que estarían en un río intacto, y el hecho de que hayan menos organismos, entonces la descomposición va a ir más lento, porque ahí de hecho se ha demostrado, muchos estudios han demostrado un efecto o una relación directa entre biodiversidad, es decir, el número de especies, pero no solo el número, sino los tipos distintos de especies en un ecosistema, y cómo, qué también funciona ese ecosistema. Entonces, en ecosistemas degradados, usualmente lo que pasa es que disminuye la biodiversidad, y por ende disminuyen estas tasas de los procesos ecosistémicos. Wow, claro, esto realmente sí tiene, creo que, una importancia bastante, bastante, bastante grande. Ahora, también el tema de la celulosa es que cuando se descompone también emite gases de efecto invernadero, ¿cierto? Digámoslo así, ¿qué tan importante es la celulosa en cuanto a su aporte de gases de efecto invernadero? Sí, es bastante importante. No se conoce mucho sobre el impacto de la celulosa que se está descomponiendo en los ríos, en los cuerpos de agua, sobre la acumulación de gases de efecto invernadero. O sea, no se sabe bien cuánto aportan los ríos para las emisiones de gases de efecto invernadero, pero este estudio da a entender que es bastante importante. Wow. Porque, por ejemplo, en los ríos tropicales la descomposición fue muy rápida. Ya. ¿Sí? Entonces se está procesando la materia orgánica muy rápido, y eso quiere decir también que si se están descomponiendo, si están actuando microorganismos, están emitiendo CO2 a la atmósfera. Bueno. Y eso también se relaciona luego con el cambio climático. Entonces, si se calienta la tierra, aumenta la descomposición y aumentan las emisiones. Wow. Amigos, estamos conversando antes de entrar con ustedes y les dije que ustedes son más o menos como biólogos marinos, el equivalente, pero en ríos. Entonces, no sé si nos pueden explicar un poquito sobre su profesión. Bueno, en esencia, nosotros somos por cómo nos educamos en la universidad, somos biólogos. Uh-huh. Pero el estudio de los cuerpos de agua dulce, esencialmente, está dentro de una materia o de una ciencia que se llama limnología. Uh-huh. Esta ciencia justamente abarca un montón de temáticas. Nuestro enfoque desde que comenzamos el laboratorio ha sido la ecología de los ríos, uh-huh. cómo es que funcionan, cómo es que están interactuando los elementos vivos o bióticos y abióticos, que serían las variables ambientales per se. Este grupo que se creó, de hecho, ya hace más de 10 años, se creó gracias por la tutoría de un investigador danés, un doctor que se llama Dean Jacobsen. Él hizo algunos estudios y, de hecho, capacitó a algunos profesionales importantes acá dentro de este tema. Y, bueno, o sea, en esencia lo que hacemos es estudiar los patrones de funcionamiento, cómo están distribuyéndose las especies, cuáles son los efectos que puedan tener estas especies, como lo que estábamos hablando hace un momento. Tenemos especies que trituran la materia orgánica, y entonces cuando existen esas especies y colaboran con otras especies, no solamente colaboran así de, sino más bien pueden haber competencias o mutualismos, va a haber interacción, y esa interacción va a generar un efecto dentro del río. En el caso en el que hablábamos hace un momento, es la descomposición de la materia orgánica. También estudiamos bastante los efectos que tiene la altitud para compararlos con otros estudios que se han generado en distintas latitudes. Y, bueno, o sea, técnicamente comparar, porque la mayoría de estudios en esta temática se han realizado en regiones con climas de temperados, digamos, de cuatro estaciones, y resulta en un punto temprano súper interesante comparar estas tendencias latitudinales como altitudinales, uh-huh. Especialmente para también un poco explicar las razones de la biodiversidad y sus patrones. Uh-huh. Pero fuera de eso, también topamos mucho la temática y hemos dado asistido en capacitaciones y ayuda a nivel de aplicabilidad, digamos, asesorías de calidad de agua, capaz de enseñar a las comunidades en muchos casos es súper interesante ir a un sitio y mostrar, sacar con una red toda la vida que hay. Una persona normalmente no se imagina cuánta vida hay, y eso, mostrar a niños, por ejemplo, en una comunidad alejada, es súper importante, porque además les explicas que esos bichos están ahí por algo y te pueden también indicar algunas cosas. Uh-huh. Eso, o sea, en realidad es un área súper amplia. Somos un grupo que lleva bastante tiempo trabajando, uh-huh. entonces realmente sí tenemos como que algo de pasión dentro del tema y por eso capaz estoy mencionándoles que hay un montón de ramas, ¿no? Pero sí, eso básicamente. No, de hecho se nota mucho la pasión que tienen por esta profesión. Sí. Es algo bastante chévere incluso cómo lo hablan, ¿no? Cómo lo describen, cómo escriben su trabajo. Felicitaciones, chicos, por el trabajo que hacen. Y realmente creo que es muy importante esta rama de la biología, como nos explicas, porque pienso que también por el hecho de estar algunos ríos cerca de la ciudad o pasar por ciudades, es algo que podemos analizar en los ecosistemas, cómo es el ecosistema antes y después de atravesar una ciudad. Uh-huh. Creo que es algo bastante chévere y algo que tal vez hace falta obtener datos a nivel mundial, sobre todo por el impacto que tenemos en el planeta. Un poco, chicos, también para que nos cuenten cómo funcionaba este método con el algodón para el estudio que hicieron. Sí, a ver, bueno, como dijo Patricio, uh-huh. Lo más importante en el estudio era estandarizar. Uh-huh. Entonces, el laboratorio del investigador principal, que se llama Scott Six, él proveía las tiritas de algodón a todos los investigadores que participaron. Entonces estas eran básicamente unas tiras de lienzo, todas con el mismo número de hilos a lo largo y a lo ancho, o sea, súper estandarizados, exactamente iguales. Entonces, bueno, él mandaba por correo a todos los investigadores involucrados de estas tiras. Entonces eran unas tiras pequeñas, no sé, como de unos 8 centímetros por 2 centímetros. Uh-huh. Y lo que hacíamos era hacerles un huequito en un extremo, ponerles una piola, uh-huh. Poner dos tiras por piola separadas más o menos por unos 20 centímetros, y eso con la ayuda de una estaca poner en el fondo del río. Uh-huh. No enterrar, sino poner en el fondo, pero para que se pueda mover la tirita como hace una hoja cuando está en el río. Una hoja en el río se mueve, ¿no? Uh-huh. Le pasa la corriente, uh-huh. y tenía que estar sumergido para que el efecto sea el de los microorganismos que están debajo del agua. Uh-huh. Entonces pusimos 4 tiras por sitio, uh-huh. En 4 ríos por lugar. Entonces, digamos, en el Antizana teníamos 4 ríos, uh-huh. entonces pusimos 8 tiras en cada río, pero también 8 tiras en las riberas, uh-huh. en los bordes de los ríos. Entonces les dejábamos por aproximadamente un mes, y después de un mes regresábamos y las retirábamos, les hacíamos un tratamiento con alcohol para que ya dejen de actuar los microorganismos, les secábamos y enviábamos de vuelta al laboratorio en Estados Unidos, donde ellos hacían un análisis de fuerza tensil, que se llama, que es básicamente que le jalan a la tirita con una máquina hasta que se rompa. Entonces eso les indica qué tan fuerte es la tira. Entonces en este caso lo que estamos viendo es la acción de los microorganismos al consumir esta fibra de algodón. Sí, es básicamente, uh-huh. la acción de los microorganismos, uh-huh. porque como es solamente celulosa, uh-huh. no hay nitrógeno, no hay fósforo, no hay otros nutrientes, no es tan atractivo para los invertebrados. Uh-huh. Entonces básicamente lo que se mide es la acción de los microorganismos, aunque tal vez vale notar que en el Antizana sí encontramos los camaroncitos de río pegados también en las tiras. ¡Qué interesante! Ajá, entonces parece que tal vez ellos también se estaban comiendo. Ajá. Sí. ¡Wow! ¡Qué chévere! Chicos, realmente este tema es bastante apasionante y es bastante interesante escuchar cómo ustedes participaron en este estudio a nivel global. Creo que es un orgullo para muchos ecuatorianos que hayamos participado recopilando datos también de nuestro país para este estudio macro, este estudio global. Nos vamos a una pequeña pausa para respirar y regresamos. Mejorando nuestra amistad. Chicos, estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia. En este momento nos están acompañando Victoria y Patricio. Verónica. Ajá, estoy acostumbrado a que Vicky nos acompañe acá. Lamentablemente este año no nos está acompañando, pero Verónica está con nosotros y también con Patricio, que son trabajan en el instituto, en el laboratorio de limnología de la PUCE. Entonces, chicos, nos estaban contando su participación en este estudio global sobre ríos y riberas, en el que, bueno, ustedes estuvieron representando muy bien al Ecuador. Cuéntenos un poco de lo que hacen en el laboratorio de limnología. ¿Qué es lo que analizan o en qué temas están trabajando en investigación en este momento? Sí, bueno, nos interesa bastante, básicamente es la ecología. Entonces, la ecología es la interacción entre la parte abiótica, lo no vivo y lo vivo, en un ecosistema, y también las interacciones entre lo vivo. Como decía Patricio hace un rato, pueden ser interacciones de competencia, de depredación, entre distintos grupos. Entonces, nos enfocamos mucho en la ecología de ríos. Mucho nos interesan los ríos de montaña, los ríos altoandinos. Tenemos un fuerte interés en cuencas glaciares, es decir, cuencas que tienen la influencia de un glaciar, como por ejemplo el Antisana, el Carihuarazo, el Chimborazo. De esos glaciares nacen ríos y esos ríos se mezclan con otros ríos que tienen otros orígenes y generan un mosaico de condiciones muy interesantes justamente para ver el efecto de estas distintas condiciones en las comunidades. Y también nos fijamos, por ejemplo, un poco en el cambio climático, en el retroceso de los glaciares y el efecto sobre las comunidades de invertebrados que viven en los ríos. Ese es nuestro enfoque principal. Vero, es particularmente interesante el tema de la Antisana, porque, bueno, sabemos que queda cerca también la Laguna de la Mica. No sé si es que viene todo el agua de la Antisana. O sea, el agua de los ríos que nosotros estudiamos llega a la Mica. Ya. Y va hacia la Mica. Y la Mica parece, bueno, particularmente tiene la importancia de que es una de las grandes reservas de agua para Quito, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, creo que realmente el tema de conservación es bastante importante ahí. En el tema de la Laguna de la Mica, ¿cómo está funcionando estos ríos que llegan hasta esta laguna? ¿Quieres tú responder? Sí, a ver. En esencia es todo el área que está irrigada por esta como que diversidad de ríos, ¿no? O sea, hay algunos ríos que bajan de los glaciares, otros que salen de vertientes y otros que se generan por el drenaje de agua de lluvia. Eso, muchos de esos llegan a la Mica. La Mica, no sé si saben, pero es una laguna que cuando era natural tenía una dimensión mucho menor. Se hizo un dique para agrandar. Entonces, eso, digamos, ayudó también a que comience a que acopie más área. Sin embargo, parte del agua que debería ir a la Mica es tomada en, digamos, en vez de llegar a la Mica directamente, se juntaría después. Pero antes de esa unión de la que yo les hablo, hay una toma de aguas. Es decir, el agua de esos ríos se junta al agua de la Mica en el ducto que trae el agua para Quito. Entonces, en esencia, no es solo la Mica, sino toda esa área que tiene una irrigación súper, digamos, constante de agua gracias al glaciar. Mm. Y bueno, o sea, al parecer los modelos futuros de cambio climático nos indican que van a desaparecer eventualmente, y no solo vamos a tener el efecto en el agua. Hay personas, de hecho, he oído algunas personas, claro, mencionando que el agua del glaciar no representa tanto porcentaje del agua que normalmente irriga uno de estos páramos, pero en realidad ellos están sesgando, porque por ejemplo el agua de una vertiente tiene un origen glaciar también, sin embargo se da otro tipo de vuelta. Pero por eso justamente tenemos el interés de estudiar el nevado, digamos, el glaciar que se está acabando del nevado Carihuayrazo, porque vamos a entender justamente ahora, actualmente, qué es lo que probablemente va a suceder con los ríos de los más nevados que tenemos acá en el futuro, cuando comiencen a desaparecer. Recientemente estaba leyendo yo un artículo que criticaba la forma en que se describe a las hidroeléctricas como energías renovables o 100% renovables. Para ser sincero, no lo entendí muy bien porque era muy complejo y detallado, pero en síntesis se refería a que la capacidad de la hidroeléctrica de hacer represa al agua produce ciertos cambios en los microorganismos y, bueno, o no sé, en la vida en general, en la parte de la represa. Entonces, en esa parte, como no es, bueno, cambia totalmente desde que fue río a esta represa, se emite dióxido de carbono, o no sé bien, ¿ustedes saben de eso? ¿No nos podrían ampliar? Sí, algo sabemos. Bueno, mi punto de vista es que las represas no son tan maravillosas, o las hidroeléctricas no son tan maravillosas como nos pintan. De hecho, en otros lugares la tendencia es a remover tanta hidroeléctrica, ¿sí? Porque, como tú decías, causan un impacto, y un impacto fuerte en el ecosistema, porque básicamente tú le estás cambiando el equilibrio del flujo de sedimentos al río. Entonces, por ejemplo, en vez de que esos sedimentos bajen con el agua, se están reteniendo en la represa. Y un río que ya no tiene sedimentos es un río, por ejemplo, que está hambriento de sedimentos y empieza a excavar en su propio lecho. Cambia la forma, cambia el caudal, se producen efectos de inundaciones, problemas muchas veces, o a veces se secan los ríos, se producen muchos efectos a veces impredecibles río abajo. Y además estamos convirtiendo un río en agua quieta, y el agua quieta funciona completamente distinto al agua corriente, porque el agua corriente, justamente con el movimiento, se oxigena, hay mucho más oxígeno. No se produce una estratificación, por ejemplo, de la temperatura, que es lo que pasa en aguas quietas. En aguas quietas la parte de arriba es muy caliente y hacia más hacia abajo se va enfriando. Entonces esto produce efectos completamente distintos en los organismos que viven en una laguna versus los organismos que viven en un río, que van a ser diferentes, porque los que están en el río les gusta que el agua corra, que haya mucho oxígeno, que sea frío, que se mueva, mientras que los que están en la laguna están adaptados a otras condiciones. Entonces sí, producen efectos fuertes que son también preocupantes. Uh-huh. Y es muchas veces agua que ya no va a llegar a los ríos más abajo, entonces estamos secando ríos a veces. Y, por ejemplo, en lugares como en Estados Unidos, el río Colorado ya no llega a la desembocadura. O sea, de hecho el río se acaba kilómetros antes de la desembocadura, y más abajo el río ya no existe. Y no nos damos cuenta de los impactos que eso tiene. Wow. Normalmente solemos pensar únicamente en el impacto para los seres humanos, ¿no? Uh-huh. O sea, me imaginaría directamente que muchas de las comunidades que viven río abajo podrían utilizar esa agua para riego, etcétera. Uh-huh. Pero eso también es un problema para los ecosistemas. Uh-huh. Sí. Pero según lo que tú nos dices, realmente el ecosistema cambiaría completamente en una vez un río, y luego que se convierte en una especie de estanque o de laguna. Sí, además porque se regula mucho el flujo del río. Ya. Entonces, los ríos son naturalmente caóticos, digamos. Uh-huh. Entonces, y especialmente aquí en zona tropical, puede caer un aguacero, el río crece un montón y luego se baja el nivel, pero es muchas veces impredecible. Uh-huh. Pero los organismos están adaptados a eso. Uh-huh. Y lo que muchas veces se tiende en las hidroeléctricas es a soltar el agua con cierta frecuencia y cierta cantidad de agua. Yeah. Y muchas veces no existen estudios que digan cuánta agua debo soltar cada cuánto tiempo. Exacto, es al 10% cada no sé qué. Entonces, los organismos no están adaptados a ese nivel de fluctuación del agua. Entonces, va a haber un efecto, muchos no van a poder seguir sobreviviendo ahí. Qué denso. Chicos, este tema es muy importante de escucharlo. Si es que les interesa, compartan este video para que sus amigos y sus amigas se enteren más sobre este tema. Recuerden que en este momento estamos con Verónica, con Patricio del Laboratorio de Limnología de la PUCE. Y también síganos en redes sociales porque compartimos cosas muy bonitas y chéveres a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Quinto Pilar Divulga Ciencia. De hecho, en este momento estamos en vivo para las personas que nos ven. Saludos. También estamos en Twitter e Instagram. Recuerden que estamos lanzando, estamos recibiendo inscripciones para nuestro curso de Astronomía y Observación Astronómica, que va a comenzar el 13 de febrero. Esto va a ser en el Coworking Startup de la Universidad Politécnica Salesiana en el Campus Girón. Y bueno, realmente va a estar súper interesante porque vamos a explorar el conocimiento científico desde el Big Bang hasta la exploración espacial. Esto realmente es un curso bastante divulgativo. Vamos a tener dos salidas de observación astronómica fuera de la ciudad y también vamos a aprender astrofotografía. Al regreso vamos a seguir hablando de este tema bastante chévere y también a conversarles un poco sobre microcosmos, que está calientito. Nos vemos en un ratito, chicos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador le invita a la obra Cayampa Azul. Yo soy Cayampa. Yo Cuitzas. Yo Chipcha. Yo el Chuzalongo. Yo el Curiquingue. Por siglos hemos habitado los páramos y las selvas del Ecuador, cuidando de sus ríos, animales y plantas. Hasta hoy. Hasta hoy. Las ciudades crecen y nosotros perdemos nuestro hogar. Por eso estamos aquí. Única función martes 22 de enero a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire sus entradas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Ballet Nacional del Ecuador. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Quito Eterno ya está en la casa y presenta su obra Mal del Quedado. Un monólogo para recordar cómo se curaban los males físicos y del corazón antes de las pastillas, las cirugías y el psicólogo. Para el parto, la partera. Para el brazo desviado, un buen sobador. Para el espanto, una limpia con ruda. Y para el mal del corazón, una agüita de cedrón. Venga este 18 de enero a las 7 de la noche al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sea parte del monólogo Mal del Quedado. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Quito Eterno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta con Radio Divulga Ciencia, chicos. Estamos en compañía de Verónica y también de Patricio, del Laboratorio de Limnología de la PUCE. Nos acompaña también Rafa Villacred y yo soy Roberto Vallejo. Estábamos conversando sobre algunos temas de importancia, creo que para todo el Ecuador y para todo el mundo, que son los estudios de los ecosistemas de ríos y riberas. Chicos, en este momento también les vamos a hablar un poco de Microcosmos, que es un kit que hemos sacado para la exploración del micromundo. Entonces, esto es bastante chévere. Este producto va a estar, bueno, se puede vender también a través, lo pueden encontrar a través de redes sociales, nos escriben a través de Facebook y nosotros les entregamos en cualquier parte del país. Este kit, que es Microcosmos, tiene diferentes cosas. Tiene un clip para colocarse en la cámara del teléfono celular y poder tomar fotografías o también filmar videos de lo que sea que ustedes quieran. Algo que nos gusta particularmente es observar la piel. Podemos observar también las células de la epidermis, que es algo bastante chévere. Entonces, únicamente le acoplan el clip a la cámara de su teléfono celular y pueden tomar fotos y grabar videos. Ahorita no nos pueden ver porque esta es una radio, pero de todas formas estamos a través de Facebook en vivo para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo y jugando con nuestro teléfono celular en este momento. Entonces, lo chévere es que, una vez que le colocas el clip a la cámara de tu teléfono celular y la acercas, por ejemplo, a tu piel, que es una de las cosas que más fácilmente puedes ver. Sí, bueno. Entonces puedes ver qué tan reseca está la piel, para comenzar. Algo que también queremos hacer, chicos, es que queremos ampliar más esta comunidad de microcosmos, entonces queremos hacer contacto con instituciones de investigación como ustedes, chicos, así que les vamos a regalar también dos kits de microcosmos para que se lleven y hagan más estudios de ríos y de los ecosistemas de riberas. Muchas gracias. Ajá, esto se lo van a llevar y bueno, nos cuentan qué tal les parece. Lo que queremos desarrollar también es a través de nuestra página web, es una plataforma en la que pueda contar la gente con diferentes manuales de lo que pueden observar en diferentes lugares. Por ejemplo, en este caso sería súper chévere que nos enseñen cómo utilizarlo para observar ríos o observar los ecosistemas de ríos. Y también, bueno, hemos hecho también el contacto con el Instituto Geofísico, que también les gustó mucho para la observación de ceniza y de material geológico. Sí. Justo te decía, creo, en la pausa que nos va a servir mucho, porque algunos de los invertebrados que nosotros estudiamos son pequeñitos, se llaman macroinvertebrados, pero no son tan macro como suena, de hecho son pequeños. Ajá. Se llaman macroinvertebrados porque se los puede ver sin un aumento, pero no se los puede ver realmente a detalle sin un aumento, algunos porque sí son chiquitos. Ajá. Entonces, cuando vamos al campo, a veces, bueno, nunca podemos llevar un estereoscopio o un microscopio al campo, pero sí necesitamos verles, identificarles hasta cierto punto a los invertebrados, uh-huh. y a veces sí nos hace falta una buena lupa. Entonces, Wow. También para los cursos, justo con Patricio y nuestro otro colega Rodrigo, les llevamos a los estudiantes al campo para enseñarles lo que hacemos, y les enseñamos a sacar muestras y todo eso. Y claro, ellos ven a los bichos en bandejas, pero no les pueden ver mucho a detalle. Uh-huh. Entonces, una herramienta así sería lindísima. Perfecto, esperamos que les sirva mucho. Realmente también lo que hemos pensado con esta herramienta es que en el hecho de, o en el momento de hacer informes, o incluso también recopilar datos audiovisuales, podría ser una herramienta bastante chévere. Sí, claro. Uh-huh. Sí, lo que tiene Microcosmos, aparte de este clip que tiene un aumento de 10x, también es agua destilada y también porta y cubre objetos que les van a servir para preparar muestras. Entonces, sí. Nos cuentan, chicos, ¿qué tal les va? Bueno, algo de este tema que estamos conversando sobre, un poco sobre cambio climático, sobre los ecosistemas de ríos, yo tengo una pregunta bastante, no diría complicada, pero bastante inquietante. ¿Ustedes han hecho investigaciones de cómo son los ecosistemas de los ríos en Ecuador cuando existen granjas en el camino, o cuando tienen ganado, tienen agricultura por esas zonas? Sí, hemos estudiado un poco, eso no es nuestro enfoque principal, pero bueno, creo que ambos también hemos leído sobre el tema, algo sabemos. Entonces, efectos de la agricultura, ¿quieres decir en general? Agricultura y también del ganado, cuando se tiene por ahí. Sí, entonces, tal vez si quieres yo hablo de la agricultura y luego habla del ganado. Por ejemplo, para poder cultivar, ¿no es cierto? Si tienes una hacienda, tienes cultivos. Lo que quieres es que crezcan pronto tus cultivos, que se hagan grandes y que sean resistentes, ¿no es cierto?, a las plagas. Entonces, esa es como la visión del agricultor. La visión tradicional, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En las haciendas, en los cultivos, se echan por un lado fertilizantes, nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, lo que sea. Y también muchas veces se echan pesticidas, plaguicidas, herbicidas, para matar a las plagas de insectos, hierbas, cualquier organismo que esté perjudicando el crecimiento de tu cultivo. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos químicos que se echan en el cultivo eventualmente pueden llegar, y de hecho llegan, a los cuerpos de agua. Entonces, viene la lluvia arrastra estos químicos y la lluvia por gravedad va a llegar al cuerpo de agua más cercano, y entonces en ese río se va a cargar de nutrientes. Sí, y un río con más nutrientes también de nuevo es un río que se desbalancea, o sea, se cambian sus dinámicas. Entonces, al haber más nutrientes, pueden haber, por ejemplo, estas algas oportunistas que aprovechan que hay más nutrientes, entonces empiezan a crecer, explotan las poblaciones de usualmente pocas especies de algas. Y no sé si han visto alguna vez ríos o lagos o lagunas verdes, sí, intensas, casi fosforescentes. Eso no está bien, se llama eutrofización, y esto sucede justamente cuando llegan nutrientes a los cuerpos de agua. Entonces, estas algas dominantes cubren la parte de arriba del cuerpo de agua y ya no dejan por un lado pasar la luz hacia abajo. Y también empieza a escasear el oxígeno hacia abajo porque las algas se mueren, cuando mueren caen y ahí van a haber microorganismos que pueden vivir sin oxígeno y que descomponen esa materia, consumen el poco oxígeno que hay y eso se les llama usualmente, estas zonas tan eutrofizadas se les llama zonas muertas. Porque si tú eres un pescado que está nadando por ahí y el pescado llega a entrar a esta zona, se puede morir porque ya no hay oxígeno, ¿sí? Entonces ese es un efecto, y luego de los nutrientes, de los fertilizantes, pero también habría un efecto de los pesticidas, herbicidas, lo que se esté echando, que son igual sustancias tóxicas y que, por ejemplo, se pueden ir acumulando en la cadena trófica. Entonces, por ejemplo, llegan estos químicos al agua, un microorganismo se come, otro organismo se come al microorganismo y así, y termina tal vez, no sé, en el pez. Claro. Y ese pez, la trucha se pesca, y luego entonces nos comemos la trucha y nos estamos comiendo a la final pesticidas. Claro. Entonces sí tienen un efecto importante en los cuerpos de agua, las granjas, que no son evidentes a veces para todos. Qué denso. Bueno, creo que en algún momento en el que no existía tanta investigación científica sobre cuáles son los efectos de utilizar mucho pesticida, creo que muchos agricultores estaban muy felices de utilizar todos estos químicos para tener mejores cultivos. Pero ahora sabemos cuáles son los efectos. Creo que sí es necesaria más divulgación de este tipo de conocimientos para que la gente reduzca su aplicación de estos químicos, o que en cualquier caso se desarrollen mejores herramientas, ¿no? Siempre hay otras opciones y en este caso se puede buscar en otros países que ya no están en vías de desarrollo, sino que ya están desarrollados, tienen este concepto de tecnologías limpias, ¿no? Eso es a lo que, porque no necesariamente vamos a sesgar nuestra forma de producir, pero sí podemos cambiar la forma para tener los mismos resultados sin necesidad de agravar tanto digamos nuestro ambiente, ¿no? Sí, y un poco sobre el tema del ganado, cuéntanos el ganado en esencia tiene efectos similares y efectos adicionales a la eutrofización a la que se refería a Vero. En esencia, claro, o sea, el ganado, muchos de los desechos del ganado en sí van a terminar en el agua del río. En muchos casos hay cruces de ganado, el ganado toma agua ahí, toma agua y defeca al lado. El rato que llueve o crece un poco el caudal del río, las heces van a ser parte del, van a entrar en solución con el agua. No solo van a incluirse bacterias coliformes que pueden ser dañinas para el consumo humano, por ejemplo río abajo, si es que es una hacienda ganadera en el páramo, te puedes imaginar que el agua va a bajar y va a cruzar por otras comunidades. Además de eso, también hay un consumo del oxígeno por parte de la descomposición de materia orgánica, porque a la final también es un montón de materia orgánica, y ese consumo de oxígeno complica las cosas para la fauna que depende del oxígeno en el río. Por ejemplo, hay algunos bichos, nosotros les decimos bichos porque a la final la mayoría son larvas de insectos, hay camarones como decíamos, pero todos estos tienen adaptaciones para respirar. Algunos de ellos, muchos de ellos tienen sus aparatos respiratorios expuestos. Ellos no pueden respirar mecánicamente como lo hacemos nosotros, sino que dependen de cuánto oxígeno hay en el agua per se. En un río que tiene corriente, que hay turbulencia, ellos no van a tener un problema de falta de oxígeno, a menos que haya una exacerbación de materia orgánica, como sucede justamente por el efecto del ganado. Además de este efecto de eutrofización, suele haber compactación del suelo ribereño y además obviamente la deforestación de ese suelo, y eso contribuye a este proceso de eutrofización, pues cuando llueve los nutrientes se filtran, al ya no haber un bosque, musgos, plantas, hojarasca que está ahí sosteniendo a los nutrientes, el nitrógeno y el fósforo junto con otros van a bajar al río y van a generar justamente estos desequilibrios, y estos desequilibrios terminan justamente en que se desaparecen las especies que tienen funciones importantes como los trituradores para triturar justamente esta materia orgánica que causa este déficit de oxígeno. ellos van a desaparecer y van a proliferar probablemente aquellos que están, claro, que aprovechan ese para ellos va a ser una estabilidad. Hay menos bichos, menos competencia, menos depredadores, proliferan y en muchos casos esos son los bichos que de adultos salen a picarnos a nosotros. Entonces, claro, en muchos casos se ve en la hidroeléctrica que la gente que vive al lado se percata de que de pronto hay muchos más mosquitos, porque en la zona que se volvió una poza, ahí van a estar estos manes proliferando. O sea, se le puede ver de muchísimos ángulos. El efecto de los antibióticos sería otro, ¿no? Ese sería probablemente uno de los más fuertes. Ese justamente iba a topar. La contaminación química del agua es probablemente la peor, porque ahí, incluyendo los bichos tolerantes, ellos no pueden tolerar una contaminación química, desaparecen, el río se queda como que en pausa, no en pausa de que ya no tiene corriente, sino que ya no procesa, ya su función de descomponer materia orgánica, de autodepurarse, se termina. Ya no hay quien trabaje ahí adentro porque todos se murieron. Eso causa un antibiótico y en muchos casos, claro, la ganadería masiva tiende a, o sea, más bien, es la que se encarga de depositar tanto antibiótico en el agua. Y bueno, nosotros no nos damos mucha cuenta porque al final es agua corriente que termina en el mar. Pero en esencia, en un punto va a haber tan poca agua que esas concentraciones de antibióticos y de otros químicos que nosotros botamos, por ejemplo, en la textilería es un problema súper grave también, esos químicos van a estar en mayor concentración. Así, básicamente eso es lo que está pasando también con el mar y con todo lo que estamos nosotros un poco acabando, es que vamos a tener más concentración de nuestros propios contaminantes en el proceso. Hace unas semanas tuve el privilegio de escuchar a el ecuatoriano Inti, no me acuerdo el apellido, porque es difícil. ¿Cómo Rodrigo? Runenberg. Ya, él ganó un premio del MIT, de la universidad esta famosa de Estados Unidos, por su invento. Es una especie de filtro para detener los plásticos en los ríos. Y en su exposición dijo algo que, bueno, creo que nos quedamos todos en shock, ¿no? Yo igual. Hablaba de los plásticos en las playas. Entonces él decía, sí, ustedes me imagino como yo, se preocupan, ve, está ahí, cojamos, que la playa, está el océano, ahí está, ahí cerca, o sea, estamos en la playa, deberíamos tener mucho cuidado porque estamos en el mar prácticamente, entonces principalmente con los plásticos. Y de pronto nos dijo que prácticamente el 90% del plástico que llega al océano no es ni de las ciudades que están cerca del mar ni de las playas, sino de ciudades que están muy arriba como Quito, y viaja eso principalmente por los ríos. Prácticamente nos dijo, si ustedes botan una basura en la calle cuando llueve o después cuando va a llover, eso va prácticamente a terminar en el océano. Y fue como que wow. Entonces mi pregunta era, ¿Qué pasa con los ríos que al parecer están llenos de plástico, ¿no? Por lo que botamos en las calles de nuestras ciudades. Sí, o como tú dices, estos plásticos eventualmente terminarán en los ríos por varias razones, porque por un lado no tenemos un sistema para separar el agua lluvia de las alcantarillas, por un lado. Por otro, porque sí, la gente usa demasiado plástico sin darse cuenta y lo usa una vez y lo bota, estos plásticos de uso único, la mayoría de la gente los usa. Justo el día que veníamos caminando veíamos unos estudiantes de la Católica que estaban ahí tomando y botaban las botellas plásticas del piso. ¿No han de haber sido de biología? No, de hecho él me preguntó, no son de biología. Allá. De derecho. No, de biología. Lo siento, yo soy abogado. Hasta yo llamaría la atención. Sí, no, pero sí. No hay una conciencia todavía. Entonces, claro, la final, el Machangara, como todos sabemos, es un río que está completamente destruido y por todo lado les llegan tubos al río Machangara de aguas residuales, de aguas sucias, de alcantarilla, y es un río que es muy difícil de recuperarlo, creo yo. Hay algunas iniciativas del EMAPS, pero es caro tratar el agua, es muy caro. Y también, como es caro, toma tiempo construir y deberían ser muchos más los puntos de tratamiento de agua para lograr limpiar el machaca. Uh-huh. Y claro, toda la basura que nosotros botamos eventualmente puede terminar en los ríos, y uh-huh. los ríos, como van por gravedad, se van uniendo con otros y llegan eventualmente al mar. Sí. Creo que tenemos un gran problema en ese sentido. Si es que no tenemos un plan para a largo plazo descontaminar los ríos, prácticamente nosotros mismos vamos a tener un problema que nos va a salir más costoso aún que no tratar ahora. Y puede ser algo que inicie desde las casas de cada uno, sí. ¿cierto? Porque si yo desde mi casa evito que se mezclen las aguas, que se, por ejemplo, conecto tal vez las aguas del lavabo con las del excusado, dejo de usar agua potable en el excusado, cosas así. Tengo una conciencia, dejo de botar tanta basura, empiezo a reusar, porque más que reciclar, me parece que más importante incluso es reusar. Claro. Porque reciclar a la final igual implica emisiones, implica costos. Consumir el plástico, consumir un montón de cosas, ¿no? Sí, entonces si la gente se vuelve más consciente, le ayudamos también al municipio, que no necesariamente tiene tanta plata o tanta capacidad para esas mega obras que se requieren. Claro. Y le evitamos tanto trabajo también. Entonces creo que es mucho una cosa de conciencia de cada persona. Claro. Exacto. Reducir el consumo de agua, por ejemplo, es un aporte individual que se puede hacer. Y bueno, yéndonos un poco a lo macro, también, o sea, la institución pública puede, o sea, hay opciones. Hay plantas de tratamiento que se encargan de tratar el agua de ciudades grandes. Yo no conozco, pero vi en la televisión una planta en París, y en realidad son cosas que se pueden hacer. O sea, en realidad es la falta de interés o de preocupación capaz de informarse. Uh-huh. Pero sí, o sea, el machangara luego es del Guayabamba. El Guayabamba riega algunos cultivos. Luego pasa a ser el río Esmeraldas. Uh-huh. No es el único río contaminado del Ecuador. Entonces, sí hay que pensar también de dónde vienen nuestros productos alimenticios, qué agua la riega. O sea, no nos estamos tratando de tapar el sol con un dedo, me parece. Y sí es una medida que debemos tomar lo antes posible, porque luego nos va a costar más arreglar. Sí, justamente yo veía la otra vez unas pequeñas plantas de tratamiento que se pueden instalar en las casas. O sea, no es necesariamente cuestión de hacer las mega obras, sino plantas pequeñas, unas pocas casas o una casa, cada casa limpia su agua y esa agua ya de la casa sale limpia. Sí, creo que sobre todo el tema, como bien lo mencionaron, es que toda la gente sea consciente de cómo aporta en su vida diaria la contaminación del planeta. Entonces, de esa forma, por una parte, nosotros mismos vamos a dejar de consumir y desechar tantas cosas que contaminan el planeta, y por otra parte podemos exigir también a nuestros gobernantes que sea un punto importante dentro de sus propuestas de campaña electoral. Ahora que lo cumplan, tal vez, quién sabe, ¿no? Pero creo que es muy importante exigir ese tipo de cosas. Ajá. Chicos, estamos ya casi por finalizar el programa. Realmente ha sido una conversación bastante interesante. Les agradecemos mucho por acompañarnos en esta tarde. Para las personas que nos están escuchando a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM o también a través de Facebook, ahorita por la camarita que están por ahí. síganos todos los jueves. Tenemos este programa Radio Divulga Ciencia desde las 5 hasta las 6 de la tarde. Es un gran espacio que realmente nos ha permitido conocer a muchas personas y también transmitir este conocimiento que tienen ustedes, chicos, y que es muy importante que conozca a la gente y que lo escuche prácticamente desde la boca y desde el trabajo que realizan todas las personas que trabajan en investigación, y sobre todo cuando están relacionados con temas medioambientales. Ajá. Yo quería añadir, no somos un grupo de dos, sino un grupo de tres. Nuestro colega Rodrigo Espinosa no pudo acompañarnos hoy, pero él es parte importante del laboratorio, como somos, y le mandamos un saludo desde acá de la radio. Bueno, para mi mami también. Sí, claro, saluden. No, yo solo quería agradecerles a ustedes, porque estos espacios me parece que son muy importantes, porque muchas veces creo que los científicos, los investigadores, estamos guardados en nuestra oficina y en nuestros papers y en nuestras cosas, y la gente no se llega a enterar de lo que hacemos, y no llegamos a veces a tener el impacto que quisiéramos tener sobre estas cuestiones ambientales, la conservación. Entonces, estos espacios a mí me parecen muy importantes, y creo que el hecho de que haya gente que esté haciendo este vínculo entre la ciencia y la sociedad me parece esencial. Entonces, les agradezco por invitarnos, ha sido muy, muy interesante. Chévere, gracias. Chicos, realmente nosotros nos hemos divertido mucho y también aprendido bastante. Realmente esperamos que no sea la última colaboración que realicemos. Mejor dicho, afortunadamente tenemos un montón de eventos y de actividades que realizamos todo el año. Entonces, de ley sería súper chévere organizar un Cerveciencia con ustedes para que la gente conozca más sobre este tipo de cosas y profundizar un poco de temas. Hemos tenido como invitados a Verónica Crespo y también a Patricio Andino del Laboratorio de Limnología de la PUCE. Ha sido una conversación bastante chévere y, chicos, les recordamos nuevamente que pueden inscribirse para nuestro curso de Astronomía y Observación Astronómica, que van a ser los martes y jueves desde las 6 hasta las 8 de la noche. También tenemos dos encuentros de observación astronómica en la que vamos a utilizar herramientas de observación astronómica como SkyMaps, planisferios, binoculares e incluso también un telescopio que tenemos para observar estrellas y también practicar astrofotografía. Nuestras inscripciones van a estar abiertas hasta la primera semana de febrero y también se pueden inscribir hasta el 31 de enero con el 10% de descuento. Próximamente van a encontrar Microcosmos en todos los PACO a nivel nacional, entonces va a ser una herramienta bastante chévere que esperamos que esté en escuelas, colegios y también universidades. Tiene una aplicación bastante grande y todas las personas que van a utilizar esta herramienta pueden aportar para que más gente pueda descubrir un montón de cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Rafa. Realmente ha sido una conversación bastante chévere y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias.